Radio Metro, la voz de la nueva generación. Una muy, mami, una peli. Besito en la pussy en el belly. ¿Dónde que tú estabas? Pa' ponerte te vi otra vez. Pa' hacerlo otra vez. En cuatro se te ve. Bien eso. Sigo pensando en esos nudes, aunque sea la primera vez. Ey. Si vamos a irme pa' comer, no tengo una papa pidiendo. Mi cielo y este infierno, mi cielo y este infierno. Si vamos a irme pa' comer, no tengo una papa pidiendo. Mi cielo y este infierno, mi cielo y este infierno. Mamá, le llegué con la combi. Me pusiste la teta, siendo la que no sabe nada. A mí que tú eres la calladita de bar. Cuando tú no estás, qué frío me da. Cuando yo no estoy, ¿quién es el que te da? Ey, sí. Me paso viendo tu foto, tienes los ojos apagados. Kioto, yo te veo, pero me hago el loco. Si te veo, con otro lo exploto. Ey, contigo me siento elevado. Ey, ese me da un apretado. Ella camina y las nalgas en aplauso. Chingamos y nos dijimos chao, pero mami vuelve. Dicen que en la vida el que gana pierde. Somos un problema que no se resuelve. Que segurita lo dejo colorado de Denver. Tírate pa' atrás y te acaricia la brisa. Se lo pongo y la piel se te eriza. Todavía duermes con mi camisa. Tú tienes unos ojitos que hechiza. Tírate pa' atrás y te acaricia la brisa. Se lo pongo y la piel se te eriza. Todavía duermes con mi camisa. Ey. Al cielo te voy a dar una visa. Contigo me siento en la nube. Tú sigues pensando en mi nube. Aunque sea la primera vez, parece que siempre te tuve. Si vamos a ver, no es pa' comer. No tengo una papa perder. No eres mi cielo en este infierno. Mi cielo en este infierno, bebé. Parece la nube, el cuarto cansuleado. Chingamos en el cielo, eso está grabado. No tú te ves. La cama está grande, ya te dejo un lado. Tu polvito premium, ay, yo baby, yo te extraño, amicia. Te envié una fotito de premium. Como el cielo son días, se mire lindo. Los videos en el iCloud, todas las canciones de SoundCloud. Me acuerdo cuando bajaba downtown. Y pa' que viera, luces de neón en el background. Con los juguetes y no los de playground. Yeah, veo, veo a tu gata. Y ya no se ve tan bellaca. Yo sigo pensando en esos nudes, aunque sea la primera vez. Parece que siempre te tuve. Si vamos a irme pa' comer, no tengo una papa pidiendo. Eres mi cielo y este infierno. Mi cielo y este infierno. Si vamos a irme pa' comer, no tengo una papa pidiendo. Eres mi cielo y este infierno. Mi cielo. La voz de la nueva generación. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero a nadie calentándome la silla. Los de aquí de la derecha. A ver mi doña, aparece de esa mesa. Y un saludo pa' la tía favorita. Que está en la cocina, dame una vueltita. ¡Ah! La mano derecha. intentamos. Vamos a romper el hielo. ¿Cómo te llamas? Ofrecemos las mejores marcas y colchones. Fabricamos camas de tus sueños con garantía y precios de fábrica. Camas Relax, tu relax total. Camas Relax son fabricadas por Fondi Honduras. Visítenos en Tienda Relax en Plaza Santa Mónica, contiguo a Popeye y en Ciudad Balcanes. Síguenos en Facebook como Camas Relax, camas, colchones y más.